sorprende verme aquí parado. Sé que fui muy claro en que no iba a volver, pero estoy cansado de estar asustado solo con pensar en no volverte a ver. Mírame un momento, tienes que entender. Tengo que decir que estoy muy lastimado, que no será fácil volver a empezar, pero siempre he estado tan enamorado que si aún me amas quiero regresar. A este tiempo solo me ayuda a pensar. ¿Qué me importa lo que hiciste ayer? Si te has equivocado, he estado tan ciego que no te he escuchado, pero creo que ahora puedo continuar. Que no entiendo mi vida sin ti, que perdono y olvido, que quiero intentarlo si aún no te he perdido, que hay tantos momentos que quiero salvar. Cosas porque estaba herido y que haberme ido no fue lo mejor. Puede ser muy cruel cuando estás confundido, cuando te ha llegado un golpe de valor. Hoy sé que vivir contigo es lo mejor. Y no importa lo que hiciste ayer, si te has equivocado, he estado tan ciego que no te he escuchado.